era del cuy cae seco de así en días especiales, cuando hay fiestas, cuando hay un pedido, porque el cuy casi no es lo típico de comer diario. El cuy es un platito que se elabora cuando se está en familia o le hace. Eso es el cuy. Primerito, tiene que tener la calidad del cuy, de dónde proviene, de las granjas que proviene el cuy. Eso es lo fundamental que tiene que tener el cuy. Se le identifica con el peso y el color del cuy. Eso se le identifica. Tenemos que al cuy dejarle descansar una media hora para que se venga a marinar el cuy, a descansar el cuy, para poderle ahí faenar al cuy. De ahí le procesamos a pelar todo eso. De ahí le alineamos todo eso. Esa es mi forma de trabajo y de preparación. Por ejemplo, por lo general con papitas se le prepara con papitas. Papitas al vapor, con ensaladita, una rodajita de tomate, de lechuga y aguacate. Y se le hace la salsita de las mismas vísceras del cuy, se le hace el ají de cuy. Se le cocina la cebolla, se le hace un refrito con ajo, cebolla blanca, ajo, un poquito de arrocillo o arroz, eso se le hace hervir, con poquito de maní. Eso se le hierve y se le pone pimienta de dulce y clavito de olor, no mucho, es para que le dé un saborcito agradable y especial. Y eso se le sirve con el cuisito y se le pica las vísceras del cuy. Además del cuy es el hornado. El hornado o el chawarmishke que venden aquí es conocido. Es del dulce de cabuya y el arroz pelado. Ese es como jugo y un plato, un refresco. Es el conocido aquí. El caldito de pata, sea de chancho o de res. El yaguarlocro, el caldito de gallina criolla. Eso es aquí. A mí el que más me gusta preparar así en familia es el cuy. El cuy y el caldo de gallina. Con mi madrecita, que en paz descanse. Con ella, cuando nosotros llegábamos de la ciudad a la casa, pues mi madrecita mataba los cuyes, las gallinas, entre todos nosotros. Eso es lo que siempre me acuerdo de mi madre.